9:46, seguimos en modo avión por el 88.5 Radio Comunitaria El Grito. Como lo anticipaba, mi copilota, Florencia Pelazzini, estamos ahora en condiciones de establecer una comunicación, un contacto telefónico con la localidad de San Pedro. Sí, señor, está en lo correcto. Estamos en comunicación telefónica con la localidad de San Pedro, retomando lo que decía el piloto Francisco, con Sergio Núñez, ¿eh? Él es vecino de allí, de la localidad de San Pedro, quien no se comunicaba con el teléfono de la radio el domingo por la madrugada, si no me falla la memoria, o sea, el lunes a la madrugada sería. Obviamente acá estamos, estaba vacío el estudio, pero nos amanecimos con unos mensajes de él, muchacho, que se acercaba a nosotros denunciando, contando un poco acerca de un desmonte, unas quemas, unas cuestiones que vienen pasando allá por el sur, pero mejor que lo cuente él. Le damos la bienvenida al aire. Sergio Núñez, estás al aire del Grito, buen día. Hola, buen día Florencia, buen día a todos. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Bien? Bien. ¿Hace calor? Sí, necesito saber si hace calor allá en San Pedro, donde sea que estés. Sí, está lindo, es un veranito ahora. un veranito peligroso. Bueno, Sergio, sí. ¿Querés contar un poco, contextualizar un poco al aire esto que charlábamos fuera del aire acerca de este desmonte, de esta quema, de estos hectáreas? ¿Qué pasa? Sí, mira, bueno, yo vivo ahí en San Pedro, hace 20 años, un lugar hermoso, ahí rodeado de monte, que es la única parte casi que queda de monte ahí en la zona, ¿no? Ajá. Y bueno, ahí vivo con mi compañera, con Alice, vivimos ahí en el campo, y bueno, yo me dediqué siempre tengo una chacra, uh-huh. Y producíamos queso de vaca, muchos nos conocerán porque estábamos en la Feria de las Rosas hasta hace un par de años, ajá. Desde que empezó casi la feria, con el puesto de los quesos, y... Este problema empezó hace un año atrás ya, que empezaron a desmontar un lote de 100 hectáreas, de un campo de 1000 hectáreas. En ese momento, bueno, lo que hace cualquiera, primero la sorpresa, bueno, después va a la municipalidad, a la policía, a la policía ambiental, nadie responde por eso, o sea, todos dicen que deben tener autorización y queda todo así, la policía jamás se hace presente, la policía ambiental. Bueno, quedó así. La mayor sorpresa fue cuando empezaron a juntar todo lo que habían desmontado y picado y a prender fuego durante la noche, y durante un mes prendiendo fuego todas las noches, las parvas. Y los bomberos de Villa Dolores me decían, no, ahí no nos podemos meter. Cuando llamaba, porque bueno, semejantes parvas prendiendo, ardiendo... Entonces no se podían meter. Bueno, entonces pasó así, terminaron su trabajo, comenzaron con la siembra de papa, y bueno, y ahora nuevamente siento las topadoras, eso fue el jueves, entonces siento ruido de árboles que caen, yo estoy como a 1000 metros de ahí, pero escuchaba los ruidos. Ajá. Entonces, bueno, me acerco a ver qué pasaba. Cuando me acerco, hay una cuadrilla con motosierras, con picos, desmontando sobre la calle, como para alambrar, y hay una topadora trabajando sobre la, al costado de la calle. Había tres móviles de la municipalidad en ese lugar, que dice Municipalidad de San Pedro en la puerta, supongo que como para que nadie se meta, para apoyar eso, no sé. Claro, uno pasa... por ahí y ve que está todo legal, digamos, todo como habilitado. Validando, claro. No debería llamarte la atención si hay gente de la municipalidad trabajando, digamos. Claro. Entonces, veo a ver qué pasa, bueno, al otro día siguen trabajando a la mañana, entonces, bueno, voy y hago un video. Ajá. Hago un video de la topadora que desmontando. Cuando me ven, bueno, pasaron 10 minutos y la topadora paró y se fue al obrador. Entonces, seguramente ya no van a seguir, y cambiaron de táctica y comenzaron a la 1:00 a.m, el lunes a la 1:00 a.m, empezó a trabajar la topadora toda la noche para desmontar durante la noche y avanzar durante la noche cuando obviamente nadie actúa. Entonces, bueno, ya no me quedó otra que empezar a contactarme con gente que conozco, uh-huh. Con un mensaje, con ustedes, uh-huh. Y como para tratar de difundirlo entre la gente que nos interesa conservar el monte. Por supuesto. Perdón, para contextualizar un poco, en realidad es una pregunta que me queda a mí, que no sé si comprendí bien. Todo esto que relatás comenzó la semana pasada. Claro, el jueves, sí, okay, el jueves. Bien, está bien. ¿Y te acercaste a hablar con gente que esté ahí? ¿Con la gente de la... no sé, alguien de la cuadrilla? Claro, bueno, esta gente, o sea, la gente que trabaja ahí, dice que, bueno, para ver quién es el que está haciendo eso, sí. Y la gente que trabaja ahí dice, bueno, que estos campos, bueno, yo sabía que eran de Jorge Acia, que era un papero que falleció, ajá, que ese campo es de la sucesión de Jorge Acia, y de un tal Martín Badra, que no conozco, que dicen que es sobrino nieto de Oscar González. Mirá vos. Así que bueno, eso es lo que yo tengo, no lo sé, o sea, no lo digo por mí, sino por lo que dice la gente que está trabajando ahí, ajá, los vecinos. Entonces, bueno, por eso seguramente nadie se mete, y dejan hacer. Bueno, entonces yo, bueno, me contacté con varias personas, averiguaron la Secretaría de Ambiente, no hay ninguna autorización para hacer el desmonte. Uh-huh. Y bueno, y se empezó, realmente es maravilloso las redes, cómo se armaron en segundos, en una mañana, y me empezaron a llegar mensajes de gente que yo no conocía, ofreciéndome contactos en la provincia, en la nación, en todos lados, para poder solucionar esto y frenarlo. Bien. Fui por la municipalidad, en la municipalidad también me dijeron que ellos no sabían nada, que... hay gente que llamó al intendente, ahora el intendente dice, no, eso, no sabemos nada de eso nosotros, dice, ah, no, pero esa zona no pertenece a San Pedro, es una zona gris de la provincia, eso es lo que la gente que se contactó con el intendente, lo que dice el intendente. Hay una zona gris, una zona gris. Una zona gris, o sea, no sé qué significa una zona gris de la provincia. Serían las aguas internacionales de un océano. Claro, sería algo... Claro, sería algo así. Ahora, en mi documento dice San Pedro, en el documento de mis vecinos dice San Pedro, y el campo está entre mi casa y la Plaza del Pueblo, o sea, a 2 kilómetros de la Plaza del Pueblo. Y yo voto en la Escuela Estela Maris de San Pedro, ajá, entonces creo que no caben dudas que pertenece a San Pedro. Claro que sí. Pero bueno, se lavan las manos, o sea, van para el lado de donde se inclina la balanza y bueno... es así. Sergio, pero, ¿hay vecinos, vecinas ahí que estén con vos, digamos, que estén cerca con las mismas inquietudes que vos? Mira, yo lo que hablé con los vecinos son todos pequeños productores, sí, gente que tiene su pequeña economía, que tienen cabras. A ellos no les conviene el desmonte porque obviamente ya no pueden sacar sus cabras. Que son, las cabras pastorean en, no sé, estamos pegados al río Los Sauces, el cauce del río Los Sauces, y que son terrenos que eso fue monte siempre, sí, y están dentro del campo, o sea, a esa gente no le conviene, muchas veces les cuesta comprometerse porque, bueno, la municipalidad obviamente a veces ayuda a la gente en cosas que necesitan, o mismo esta gente, como es una gran empresa, dan trabajo a esa gente también. Sí, lo decía. Claro, entonces, bueno, es difícil a veces que la gente también se comprometa en eso, ¿no? Pero ellos no quieren ese desmonte. O sea, yo lo que hablé con ellos no quieren ese desmonte. No, me quedan cosas que no sé si las charlamos acá, las digo fuera del micrófono. Quisiera, sí, recordar entonces, si ya lo dijiste, remarcarlo, la cantidad de hectáreas de las que estamos hablando. No hablamos de un predio pequeño. Claro, no. El lote que desmontaron antes eran 100 hectáreas y el lote que desmontan ahora está limitado por una calle, son 200 hectáreas y el campo tiene 1000. O sea que yo calculo que van a seguir avanzando hasta porque tiene una cámara, imagínate, de 150 metros para guardar papa, una cámara frigorífica. ¡Wow! Claro, es como una gran heladera de 150 metros de largo, para que te imagines, y no sé, y 20 metros de alto. Entonces, bueno, eso otro problema, requiere muchísima agua. Claro. O sea, yo soy productor y mi campo tiene derecho a riego y yo pago un cargo fijo porque eso va con la tierra, uh-huh, un cargo fijo que aunque yo no use el agua la tengo que pagar. Ajá. Ahora esta gente está en complicidad siempre con el consorcio de regantes, el ingeniero Gass, el ingeniero Sotil, que son los que dirigen el consorcio, la APRI, que sería la Dirección de Hidráulica. Sí. Entonces, cuando yo voy a pedir agua, me dicen, no hay. Me dicen, no hay porque hay crisis hídrica. Y vos vas al campo y vos ves que están regando durante un mes, regando 100 hectáreas de papa. No, tremendo. Y el agua sale por un desagüe, por la barranca, al cauce del río, el agua que sobra por la cabecera. Y bueno, entonces, está todo armado para esta gente que arregla con todos. Tremendo. Queda clarísima, Sergio, la denuncia que estás haciendo. Me imagino la cantidad de contactos que se te han acercado a vos. Acá vamos a seguir en contacto con esto charlando. Recién hablamos con mi compañero Francisco, que te está escuchando, pero no lo vas a escuchar a él porque las disposiciones electrónicas en este momento no lo permiten. Pero íbamos a preguntar qué sucede, ¿no?, en la comuna de San Pedro. Mañana íbamos a llamar como si saben algo, esto que estamos charlando acá. A seguir de cerca esto que... Por un lado recién empieza y por otro lado también es gravísimo, hay que hacer algo ya. Así que seguiremos muy de cerca esto. Agradecemos mucho tu contacto. Vamos a estar charlando con vos más seguido de lo que crees. Así que bueno, gracias por comunicarte con la radio. Muchas gracias. Por el momento lo logramos, pero creo que hay que seguir insistiendo. Por el momento pararon, pero creo que hay que seguir insistiendo. Sí, bueno, porque siempre sucede que calman un par de semanas y luego ya sabemos con el parque solar, sabemos cómo sigue esto. Claro, bueno, les agradezco mucho ahí el contacto y la colaboración con esto, que es de todos, el monte de todos. Por supuesto. Sergio, te mandamos un abrazo y que tengas buena semana. Bueno, gracias, Florencia, buena semana. Hasta luego. www.radioelgrito.com.ar Modo avión. Noticias. Hablábamos con Sergio Núñez, él es vecino de San Pedro, quien denuncia lo de siempre, el desmonte, la quema. Tremendo, acá estamos hablando de empresas de las más importantes del oeste de la provincia de Córdoba y personas de mucho poder en la zona, ¿no? Ahí nombró a presidente de la Unicameral, legislador Oscar González. Sí. Hay un entramado político, económico muy, muy fuerte detrás de esta industria de la papa, y en este caso en este campo de 1000 hectáreas, que nos decía Sergio Núñez, es herencia de un empresario pope de los paperos de la zona. Sí. Así que bueno, vamos a seguir, como decía Floppy, este tema de cerca. Vamos a intentar mañana establecer un contacto directamente con el intendente de San Pedro, a ver si tiene ganas de salir al aire a contar cuál es la postura, ¿no? Del municipio, que ha dispuesto móviles oficiales para cubrir la zona, ¿no? O sea, no sé nada, no puede decir. No, nada. O sea, no se haga el pillo. No debería. Están sus autos en la puerta del lugar. Sí.